pero muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia del deporte regional. Esto es la Liga Deportiva, aquí desde la 89.9 Radio Nota FM, desde Arias sur del Polo Sur, porque el friazoso que estamos padeciendo los seres humanos vivientes que estamos en esta geografía, naturalmente que, hace que, no conozco la Antártida, pero más o menos parece que estaríamos cerca, o la polar en toda la República Argentina, y nosotros aquí para acompañarlos, por supuesto, en lo que respecta a esta jornada de lunes, programa número 15 ya de la Liga Deportiva. Saludamos a nuestro compañero Dani Yanico. ¿Cómo estamos, Dani? ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes para vos, el abrazo grande para toda la audiencia. Y estamos igual, nosotros, ¿no? Con este frío sonorón, con el frío que pasamos ayer en la cancha. Bueno, no es el primero y esperemos que no sea el último tampoco. Lo vamos a seguir pasando, ¿no? Cuando llegamos a esta etapa final, o pasamos mucho calor o pasamos mucho frío, ¿no? Bueno, ahora es la época de sufrir ese frío. Me quedo, hago negocio, ya cierro, firmo, contrato, donde sea. Prefiero los 48, que por ahí son más pasables que, bueno, el frío te... creo que la lengua sería lo único que no se termina congelando, pero dice que sí, si no estaba abrigando empezaba a tiritar. Pero bueno, así está la cosa por estas horas. Exactamente, ¿no? Los extremos son malos, pero me queda más con el calor yo también que con este frío, ¿no? Bien, Dani, tenemos que poner la tapa, tendríamos que utilizar un titular bastante grueso, algo de, no sé si estuvimos nosotros teniendo un cierto olfato, pero el día viernes hablábamos de que no había muchas coincidencias de una de las tantas finales que estábamos esbozando en una especie de pizarrón virtual. ¿Te deja algún titular esta final? Como lo que decíamos, ¿no? El oficio, lo hablábamos creo que también el viernes, ¿no? Sí, sí. De que no hay equipos con tanto oficio en esta... en esta instancia, como son Libertad y Sarmiento de Alejo Ledesma, ¿no? Sí, los más ganadores. Claro. Y bueno, se dio, y quizás hablabas con quien hablaras a principio de campeonato, me parece que esta final no te la nombraba nadie. No. Me parece, ¿no? Y bueno, el oficio apareció en su momento, y aquí están los dos, ¿no? Un Sarmiento. Empezó desde menor a mayor esta temporada, porque recordamos, hicimos nosotros el torneo provincial, donde solo sacó un punto, pero después empezó el campeonato y solo perdió un partido nomás. Claro. Bueno, yo creo que fue andando, de hecho, cuando uno bajaba después de las transmisiones, algunos comentarios, cómo lo viste, te dicen así. Entonces, la mayoría coincidía en que no veía que el equipo no funcionaba, por eso en el provincial le costó, y yo creo que también, si el mérito podría darse, y esto se lo podemos atribuir a la dirigencia de Sarmiento, tiene que ver con que el provincial le sirvió, teniendo en cuenta que entró como el último tercero, ya no me acuerdo cómo era, claro. Entró casi por la ventana al torneo provincial, pero le sirvió de preparatoria también. Porque tuvo rivales de tamaño, ¿eh? Claro que le sirvió de preparatoria, y no fue, salvo el último partido que perdió 6-1, cuando ya Sarmiento no tenía chance de nada, y no fue superado futbolísticamente porque casi ninguno, ¿no? Y ahí están Corralense peleando en semifinales de la Sur, el Amber en la final de la... De la Bécar. Bécar Varela, Huracán de la Bulachi en la final de la Liga de la Bulachi, bueno, y Sarmiento en la final de la Liga de Canal, ¿no? Fue quizás el grupo más fuerte de todo. Mirá qué dato, ¿no? Estás aportando ahí, claro, uno cuando hace ese paréntesis, ese paralelo con lo que fue el provincial, esos 6 partidos, bueno, ninguno lo goleó a Sarmiento, y me parece que eso era algo, un atributo que también tenía. Y a todos le costó ganarle. De hecho, por ahí lo más hablado había sido lo del clásico, había sido solo 1-0. A mí me parece que hay eso que vos decías también, el oficio aparece. Fíjate, el Libertad contra Central, bueno, Belgrano antes, Central. Bueno, yo creo que terminamos sacando más puntadas de las que creíamos, ¿no? En la previa, porque uno cuando va a los partidos no hay tanto para sacar, desgranar de un partido. Sin embargo, en el caso, bueno, ya vamos a hablar en un ratito de lo que fueron los partidos. Yo estuve estando en Sarmiento y vos en el Clásico de Canals, que es el otro finalista como Libertad que clasificó noveno en la fase regular, ni más ni menos. Sí, y a uno lo hace acordar a Platense, ¿no? Que Platense fue el decimotercero en la tabla general y terminó siendo campeón, ¿no? Y acá aparece este Libertad, de que uno dice, tiene mucho oficio, pero bueno, no solo con oficio se llega, tampoco, ¿no? Tanto para Libertad como para Sarmiento, ¿no? Hay que tener algo más. Y Sí, bueno, sí. Libertad no era candidato, o no lo dábamos con candidato contra Belgrano, no lo dábamos con candidato contra Central Argentino, y ya, bueno, ya empezamos a pensar de otra forma, ¿no? Con este Libertad, ya era un clásico, puede pasar cualquier cosa, y bueno, y Libertad está jugando una nueva final más, ¿no? Este grupo de jugadores, como Lloret, Ponzo, Bolívar, que ya vienen jugando finales de hace más de 15 años, ¿no? Bueno, Dani, si te parece, comenzamos brevemente. Bueno, hoy vamos a tener también el básquet, porque se jugó la primera final ayer, con la victoria de Sporting de La Goulaye sobre Pabellón de Alejandro. Vamos a tener lo que han sido las infantos juveniles, ¿no? Algo tenemos ahí. Y por supuesto, notas, que algo que nos destacamos. Tenemos una con el Pato Bollinger, que le hiciste ayer, y también en vivo lo vamos a tener al goleador de Sarmiento, a Benjamín Odazo. Así que, bueno, a invitar a la gente allí para que se prenda, se quede en esta Liga Deportiva, saludando a toda la gente de la región. Un abrazo a Marcelo Castro, que está engripado ahí en su cama, allí en Viamonte, saliendo también por la radio, la FM Cristal, en La Carlota, en la 104.5, y aquí en Arias a través del 89.9. También nos pueden sintonizar aquellos que tienen el cable de Alejo TV, bueno, en la 14.3, 14.3, ahí también estamos saliendo en dúplex a través de esta emisora. Y prontito vamos a estar en Canals, Dani, así que yo creo que para la clausura vamos a estar ahí con al menos audiencia o teleaudiencia, vamos a ver qué va a ser. Finalmente. Bueno, si te parece, hacemos un repasito, Dani, de lo que tenés ahí primero para compartir con nuestra audiencia. Lo primero entonces es el fútbol infanto juvenil que se jugó el día sábado ahí en Arias, donde, bueno, en la sede entre el Arias y Belgrano, decimos que en sub-16 el Arias le ganó 2-0 a Sportivo La Cecina y Libertad 1-0 a Jorge Ross, así que la final va a ser el Arias frente a Libertad. En categoría 2011, Jorge Ross y Libertad empataron 0-0, por penales ganó Jorge Ross. La otra semifinal, Central Argentino le ganó a Pabellón 2-1, así que Jorge Ross, Central Argentino será la final. En 2012, Canalense le ganó 1-0 a Recreativo y Central Argentino, Jorge Ross empataron 1-1. Por penales ganó Jorge Ross, así que la final va a ser Canalense Jorge Ross. En categoría 2013, Jorge Ross le ganó 3-0 a Pabellón y Polideportivo Los Andes empataron 2-2, por penales pasó por Polideportivo. Así que la final va a ser Jorge Ross Polideportivo en categoría 2013. En 2014, Pabellón le ganó 2-1 a Jorge Ross y Central Argentino 1-0 a Canalense. Así que la final va a ser Pabellón Central Argentino. Categoría 2015, Recreativo le ganó 3-1 al Arias y Canalense Libertad empataron 0-0, por penales pasó Canalense. Así que la final de la 2015 es Recreativo Canalense. En 2016, el Arias le ganó 1-0 a Libertad. y Sarmiento de Alejo Ledesma le ganó 1-0 a Jorge Ross, así que Larias y Sarmiento van a jugar la final. Y en categoría 2017, la más chiquita, Libertad le ganó a Canalense 3-0 y Colonia Central empataron 2-2 y por penales pasó Central Argentino, así que Libertad Central Argentino jugará la final de la 2017. Bueno, estos partidos se jugarán entonces en la cancha de Recreativo de Viamonte el próximo fin de semana, el próximo día sábado. Perfecto. Bueno, ya con un pie en las vacaciones los chicos, porque esta es la última semana de clases que tiene. Va a estar también muy frío el fin de semana, da sábado y domingo, temperaturas que no van a estar superando tanto más allá de las 12, 13 grados, así que bueno, por ahí va a andar la cosa. También en este aspecto del repaso que estamos haciendo las distintas divisionales, Dani, bueno, tenemos ya para luego estar metiéndonos en lo que fueron los partidos semifinales de vuelta y las notas respectivas. Para seguir con el resumen entonces de lo que fue este fin de semana, decimos que en el fútbol senior, donde se jugaron los cuartos de final, en Viamonte, Sarmiento de la cancha de Recreativo, Sarmiento de Alejo Ledesma le ganó 3-1 Estrellas Rojas, con goles de Martín Altamira, José Espíndola y Gonzalo Amador, Daniel Martínez para Estrellas Rojas, en tanto que Recreativo con gol de Diego Andrada le ganó 1-0 a Central Argentino. Y en la sede de... fútbol femenino el fin de semana, donde Canalense le ganó 2-1 a Libertad. Esto se jugó en cancha de Sarmiento de Politaliano, con goles de Valentina Berlot y Gabriel Oliva, Agustina López para Libertad, y Sarmiento de Politaliano le ganó 1-0 a Unión con gol de Eva Ceruti. La revancha se jugará en cancha de Canalense. Bueno, acá resta saber el día que se va a jugar, porque si el partido el primer partido de la final después del sorteo se da que se juega en Canals, bueno, se postergará el femenino para el otro fin de semana, si no se juega el fin de semana que viene. Bueno, también tenemos que hacer en un ratito, vamos a hacer un pase sobre otras categorías, por otras disciplinas que también solemos estar compartiendo, y de esa manera, bueno, podríamos ya estar avanzando en esta Liga Deportiva de lunes 30. Estamos terminando el mes también, 30 de junio, y ya se viene julio, y todos así, bueno, aquellos que van a estar haciendo un break, las disciplinas deportivas vienen ya cerrando la mayoría, las ligas de fútbol también. Hay un dato, no sé si quiero utilizarlo como paréntesis, no lo teníamos en la mesa, pero fue suspendida la final de la Liga Belvillense, que debían jugar Matienzo. La Liga Belvillense, sí, debían jugar Defensores de San Marco Sur. Ah, sí. Y Matienzo de Monteguay. Así que dos jugadores, ahora de Petri me parece que son el apellido, los dos tienen el mismo apellido, estaban suspendidos provisionalmente y bueno, mandaron un amparo, pidieron entonces a la justicia y bueno, hasta que no se resuelva esto no se va a jugar la final. Sí, sí, estaba justamente buscando el informe que nos suele pasar. Suelen pasar allí en la, bueno, lo que fue lo que habías resuelto, ¿no? La Liga Belvicense había sido a través de una resolución, resolvió suspender el encuentro que debían disputar ayer Club Matienzo de Monteguay y Defensores de San Marcos Sur, como estabas diciendo,

radionota.poderciudadano.com.ar y de esa manera le dan play a la Liga Deportiva. Dani, entonces, contanos cómo fue el partido del Clásico de vuelta por semifinales en cancha del Verde. Fue el partido parejo que se dio, lo tenía que la obligación central argentino, la obligación canadiense, ¿no? Porque ya arrancaba perdiendo esta serie 1-0, pero Libertad lo planteó bien el partido, lo salió a presionar más arriba, no lo dejó jugar, hacer el juego que habitualmente hace canadiense. Canadense por sí, pues, como decía, por la obligación lo tenían que ir a buscar, lo fue a buscar, pero el primero que encontró el gol fue Libertad, ¿no? Con un derechazo de la media luna al ángulo superior izquierdo del arco de Díaz, entonces el remate de Misael Zárate, entonces para convertir en 1-0, y ahí más que nada entonces después lo trató de neutralizar Libertad a Canalense, de tratar de jugar el partido lejos del arco del arquero Garrido, ¿no? Por supuesto, sí, Canalense fue a buscarlo, especialmente con pelotas paradas, tuvo situaciones, lo empató a los 6 minutos del segundo tiempo con un cabezazo de el Nico Benaito, y parecía, o pensábamos que, bueno, a partir de ahí ya Canalense lo va a tratar de llevárselo por delante, de pasarlo por arriba, pero no, Libertad lo fue neutralizando bien y tratando de jugar, como decíamos, el partido quizás lejos del arco rival también, pero lejos de su propio arco, ¿no? Sin que creara mucho riesgo hacia el arco de Garrido, ¿no? Quizás la más clara fue una escapada de Camilo Saller por el sector izquierdo, que después no define bien, el balón se va desviado y tampoco llega para empujar el atacante que venía de Canadense por el medio, pero después no pasó sobresaltos Libertad para llevarse esta clasificación hacia la final, ¿no? El equipo de Guillermo Ferreres, que me parece lo planteó bien el partido y se terminó por lo menos llevando un buen empate para la clasificación, que fue lo que fue a buscar a cancha de Canadense. Bien, bueno, entonces los rojos del Guille Ferreres se metieron en la primera final que va a tener el Guille como técnico, ¿no? Como técnico, la primera final, exactamente. Tiene con la 9 tiene alguna... Bastante jugada. Un par de décadas tiene más o menos el Guille. Es joven también, ¿no? No sé si estuvo jugando el senior también, me parece, en un tiempito. Hizo un pasaje muy poquito. Está jugando en el senior, ¿está jugando? Sí, todavía. El Guille es... casi 82, sí. Sí, todavía tiene cuerda. Bueno, sí. Lo tenemos para compartir la palabra de Bollinger, Dani. Dale, la escuchamos entonces, que hablábamos ayer apenas terminado el partido. Una final más, ¿cuántas van ya? Una final más. No sé cuántas van, pero bueno, por suerte pudimos llegar a la final y bueno, ahora hay que jugar. ¿Era esta la final para ustedes? No, sabíamos que era un partido importante porque era una semifinal, pero bueno, era un clásico rival. No era una final, pero la queríamos ganar por ser un clásico también. Bueno, a pesar de que venían ya con la ventaja arriba, lo presionaron arriba, no lo esperaron a Canalense, ¿no? No, porque sabemos que tienen un buen equipo, que si vos lo esperas atrás, ellos manejan muy bien la pelota abajo, así que había que salir igual que el partido de allá. Bueno, ahora la tranquilidad, ¿no?, de esperar una final, y con Sarmiento, los dos equipos más oficio, se puede decir, ¿no? Sí, puede ser que son los de más historia. Bueno, ahora esperemos que quede para el lado del Canal. Los agarran en el mejor momento futbolístico, ¿puede ser? Y habíamos tenido en la zona de campeonato muy buenos partidos. Por ahí no nos acompañó tanto el resultado, pero bueno, después cuando tuvimos que ir a repechaje, nos tocó ir a definir de visitante y bueno, sacamos lo que había que sacar y poner lo que había que poner para llevar este club donde se merece, que es lo más arriba posible. Cada uno mira la tabla, es el noveno, era Libertad. Bueno, si mira la tabla de primera, Platense era el décimo tercero también, pero fueron escalando

tampoco, a mí no, por lo menos de mi punto de vista no me gustó mucho. A ninguno de los dos me parece que le gustó, porque la protesta estaba en pareja. Sí. Seguramente que no, a los otros tampoco. Bueno, Benja, Benjamín Odazo, charló con nosotros, gracias por este contacto y bueno, al menos dos partidos más nos vamos a seguir viendo en este campeonato. Sí, así es, esperemos que, que sean dos nomás. ¿Y después nos seguiremos viendo? Y después no, después me voy. ¿Te vas? me voy a los Quirquinchos. Ah, mirá, ¿ya está eso? Federación, sí, ya está todo. Bueno, así que hay que aprovecharlo ahora, Dani. Quedan dos partidos, o tres eventualmente, y después a la Liga. De la Chañarense. La Chañarense. Sí, la de Chañar. Y se va como goleador porque ahí estaba el duelo, ¿no? Entre los dos que estaban. Estábamos ahí. Benja y Lucas Ortiz. Así que ya sacaste la diferencia y lo sacaste de competencia al otro goleador. Así es, sí. Bueno, Benjamín. Eso también me gusta. Bien. Bueno, muchísima suerte entonces también allá. Gracias por esta charla, Benja. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí lo teníamos a Benjamín Odazo dialogando con nosotros en esta tarde de la Liga Deportiva, aquí por el 89.9 y también saliendo para la región. Decimos entonces que, bueno, teníamos algún datito más y ya nos metíamos con el básquet. Dani, te dejo para lo que, bueno, nos restaba justamente y, bueno, de esa manera... poder ir tomando la recta final. Bueno, te cuento lo de Benja. Jugó la final del área frente a Libertad en 2019, la de Sarmiento de Pueblo Italiano frente a Libertad, esta la perdió allá por 2021, la de Sarmiento frente a El Arias, la de Sarmiento frente a Central Argentino en el lo que fue la Supercopa, y bueno, la que viene será una nueva final. Después vamos a contarte las de la del Pato Bolinger, ¿no? Que tiene muchas también jugadas desde 2006, que viene saliendo campeón el Pato Bolinger. Sí. Te digo que en hockey, la jornada jugada en la Cecira, Social Melo le ganó 1-0 en el sub-15 al Sportivo de la Cecira y fue campeón. Que el Amber ganó 3-2 en la de sub-18 y se consagró campeón. Y a Libertad le ganó. Y la primera división, Sporting empató 3-3 con Lambert y por penales el equipo de la Bulaye se consagró campeón entonces en el hockey. Perfecto. Y para terminar lo mío entonces, automovilismo, tercera fue la posición de Uman en el canalcense Uman, el rally cordobés, el corrido en Río Cuarto. Tercero salió en la primera carrera también Santi Charelo en la Fórmula 2 Nacional en Concordia. Octavo fue en la segunda, tuvo un desperfecto y remontó desde atrás hasta llegar a la octava posición. Ahora se ubica en el cuarto lugar en el campeonato, el campeón defensor, ¿no? Que es Santiago Chareno en la Fórmula Renault. Bien, perfecto. Bueno, hacemos mini pausita y tenemos el básquet de la Liga ProSur, que ayer se jugó la primera de las dos finales.

a 2017 frente a Colonia, en 2019 frente al Área Football Club, también jugó la final Bollinger, jugó las finales de 2021 contra Sarmiento Politécnico, que la ganó, la de 2022 frente a Central Argentino, que también la ganó, que fue la última final que jugó Libertad. Y a eso tenemos que sumarle que jugó también una final con Jorge Ross de La Carlota en el uno de los torneos provinciales, Bollinger, ¿no? Tiene ya bastante finales. Experiencia, y como dicen en el Eternauta, ¿no? Lo viejo funciona, y bueno, ahí están jugando finales, no los trato de viejo, ¿no? Pero o sea, son grandes, Patricio Bollinger, Pablo Lloré, Jonathan Ponzo, Santiago Zárate, jugadores de mucha experiencia. 9 finales, ni más ni menos. Dani, muchas gracias, nos reencontramos el miércoles. Abrazo y nos estamos encontrando entonces dentro de 2 días. 20 años de experiencia y la mejor referencia.